Presenta Río Uruguay Seguros, oficina en La Madrid, Colón 1005. El contacto lo tenemos con Rodolfo Aldazoro, presidente de las categorías mayores del sudeste. Bueno, para hablar un poquito de esta postergación, de esta suspensión que nos hemos enterado hoy cerca de la hora 17. Rodito, el gusto de saludarte, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Lucho. Sí, se ha tomado esa decisión, como lo dijiste vos. Bueno, a ver, el motivo, pronóstico. Sí, hoy, bueno, ya yo estoy de las 6:30 de la mañana mirando los pronósticos, hablando con los chicos, con uno, con otro, con desarrollo, bueno, con todos los que estamos acá en el tema de las carreras, y bueno, hoy a la mañana habían sacado bastante el agua para el domingo, así que bueno, yo hoy a la mañana tenía la carrera confirmada, por lo menos de mi parte, de toda la asociación, estaba todo confirmado, y bueno, ya después a las 2 de la tarde ya se complicó el pronóstico, todos los pronósticos se complicaron, y bueno, hablamos con desarrollo y bueno, decidimos suspenderla porque, más que nada por cómo están los campeonatos y no queremos que se terminen las carreras sin correr las finales. Y bueno, como veíamos el pronóstico del tiempo, estaban para eso, estaban para el sábado un día espectacular, pero para el domingo un día muy complicado. Claro. O sea que bueno, ahí decidimos de suspenderla porque ya estaba muy los pronósticos muy encima, ya estamos a unos dos días del domingo y ya mucho no le erran, así que, y bueno, las decisiones que hemos tomado así las otras carreras no salió bien, bueno, si no sale mal esta, habrá que escuchar a algunos, pero bueno, las otras no salieron bien y tampoco nadie te dice que la suponiste bien, o sea que para algunos le va a gustar, a otros no le va a gustar, nosotros lo hicimos por el bien de la categoría, en bien de los pilotos y bueno, en bien de la gente del público que quiere ver la carrera también. Seguro, yo creo, más allá de que llueva o no llueva el domingo, creo que esa parte nadie la pone en tela de juicio, me parece. Ayer un poco lo hablábamos con Raúl Alonso, hablábamos anoche con Raúl y él obviamente contaba esto, ¿no? Que es muy difícil después dar marcha atrás en el circuito, ¿no? Y bueno, antes que pase eso, él también ya anoche tenía un poco esa idea. ¿Cómo actuó la gente del club? Rápidamente se pusieron de acuerdo, imagino. Sí, hoy incluso hablé con el Gringo, hablé con Luna. Estuvimos todo el día en contacto, habló Raúl también. Y bueno, no, o sea, lo primero les pareció pedir un poco que no, a hoy arrancar al mediodía, por ahí cuando ya hablamos, por ahí que los pronósticos estaban más o menos ya dándose para eso. Después a las 2 de la tarde el pronóstico se complicó y yo hablé con ellos 2:30, diciéndole que ya estaba medio complicado el panorama de los pronósticos. Pero bueno, después lo tomaron bien y bueno, medio como que decidieron entre ellos y nosotros, así que sí. Se decidieron entre los dos. Y bueno, era medio así para el bien de todo, así que bueno, dijimos que pasamos un fin de semana más y bueno, esperemos que nos haga un buen fin de semana para el otro también. Está bien, esperemos que sea así. Bueno, por último, y ya te dejamos en libertad, la última fecha también se posterga una semana, eso ya lo charlaron, es muy pronto para preguntar. Sí, ya la última fecha se pasó para el 3 de diciembre, así que eso también lo hablamos hoy. Así que bueno, ya más o menos quedó más o menos todo más o menos acomodado. Hoy también me llamó un piloto, Marcos Costa, que también me hacía una aclaración muy buena, que dice que a él le parecía bien suspenderla también por el tema de las gomas, como la bebe sellan goma, sí. Dice que si ellos prueban el sábado, vaya, pues dice que vayamos a probar mañana, probás todo el día mañana, la suspendés el domingo y él tiene que armar otro juego de goma para correr otra vez sábado y domingo porque no le llegan las gomas, o sea que pensamos en todo, en el momento se analizan muchas cosas, para que los pilotos no gasten plata y para que no hagan movimiento. Bueno, los que habían viajado ya hoy a la mañana, pedirles mil disculpas y bueno, se decidió así a lo último. Pero bueno, es para el bien de todos. Nosotros cuando tomamos esta decisión pensamos en todos los pilotos, pensamos en toda la gente y bueno, si nos equivocamos le voy a pedir disculpas, pero bueno, es así la decisión que se tomó. Está bien. Bueno, Rodito, queríamos tener tu palabra. Creo que valía la pena charlar un ratito y tener tu palabra sobre esta suspensión. Siempre lo decimos, los directivos actúan en pos de los pilotos y bueno, creo que es acertada, ¿no? No arriesgar de gusto me parece lo más lógico. Después veremos si llueve o no llueve, pero cuando el peligro está, es mejor, me parece, esto de por las dudas no arriesgar a toda una categoría y fundamentalmente a arriesgar los campeonatos, porque coincido con lo que decías en la primera parte de la nota, se llega a ser gran parte del espectáculo y no se pueden correr las finales, también queda, desluce un poco la definición del campeonato y obviamente que no es lo ideal. Sí, por eso, como vos bien lo decís, pensamos en cómo están los campeonatos, que hoy realmente, hoy en día, cómo están los campeonatos, una definición terrible en las cuatro categorías, están muy peleados. Por ahí en TC40 están un poquito más peleados, pero están más, son, no sé si 26 puntos, 27 puntos. Sí. Después todas las categorías están muy pegados, o sea que tenemos lindos los campeonatos y bueno, hay que cuidar, como vos decís, es una decisión para bien de todo y bueno, se decidió así. Tenemos una comisión muy unida, muy bueno eso también para nosotros, y bueno, y ya te digo, hoy estamos trabajando de la mañana muy muy temprano, yo, aunque te parezca mentira, me pongo en el lugar de todos los pilotos, y bueno, ya hoy de temprano, mirando el pronóstico a las 6:30 a.m, me desperté solo porque ya sabía cómo veníamos de ayer, mirando los pronósticos con todos los chicos, bueno, parecía que estaba bastante alentador la mañana, pero bueno, después de las 2 de la tarde se me nubló un poco la mente y bueno, ya ahí ya decidimos suspenderla, pero bueno, te queremos agradecer a vos, Lucho, por estar siempre con nosotros y ayudándonos a publicar siempre temas de noticias, bueno, o en estos casos, bueno, siempre están con nosotros en la categoría, así que te quiero agradecer de mi parte y de parte de todas las asociaciones, agradecerte mucho a todo tu equipo por el esfuerzo que hacen por la categoría, bueno, y por la gran mano que nos dan también. Muchas gracias, Rodito, un abrazo y nos veremos si Dios quiere en Tres Arroyos. Dale, saludo a todos, un abrazo grande. La palabra de Rodolfo Aldazoro, el presidente de las mayores del Sudeste, bueno, dando la voz oficial de esta suspensión de la carrera y también explicando los motivos, muy ciertos, muy concretos, y coincido con lo que expresaba. Un poco sus palabras me remontan a la nota que hicimos hace algún tiempito atrás con Walter Musa, que también se terminó suspendiendo aquella carrera en el AMCO, que por ahí un poco se enojó hasta el propio club, y bueno, pero bueno, se actuó un cachito antes, y bueno, mirando pronósticos ya, al principio del programa decía, yo miré pronósticos de la mañana, no eran tan graves, un poco lo dijo Rodito, ¿no? Él también hizo lo mismo, mirándolos ahora, la lluvia que se había concentrado la noche se concentró toda la tarde, eran casi 10-12 milímetros a la tarde, así que, insisto, más allá de que llueva o no, creo que la decisión termina siendo acertada. Hay que estar en los zapatos de los directivos, a tomar una determinación, para hacer viajar o no casi 100 autos, con sus respectivos equipos. www.circuito1web.net